Estamos en el capítulo 25 de Mateo, y este capítulo, como ya lo hemos tocado muchas veces, especialmente la parte primera, ya he dicho, y vuelvo a decir porque es necesario, yo no pretendo que toda la gente me escuche todos los domingos, es decir, toda la gente del mundo que entiende español, yo no pretendo eso no ocurre. Aparte, se ha comprobado que la persona comienza a entender la séptima vez. Y yo todavía no dije lo mismo 7 veces. Así que no hay ningún problema. Pero eso es lo que yo dije. Ustedes pueden ver que los versículos 1 al 13 de Mateo 25 habla sobre las 10 vírgenes, que es una parábola. La otra parábola de los talentos abarca los versículos 14 al 30. Y luego, que ya no es parábola, el Señor proféticamente dice, habla del juicio de las naciones, plural, naciones, países, no Israel solo. Así que, para hacerlo correctamente, vamos a comenzar donde corresponde. Vamos a comenzar, dijo alguien, por el comienzo. Entonces, es exactamente lo que vamos a hacer. Leyendo los versículos 1 al 13, yo voy a leer y ustedes pueden seguir allí. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. No olviden esta primera parte. No dice entonces las salvaciones, sino el reino de los cielos. ¿Qué nación esperaba el reino divino, el reino de los cielos? ¿Eran los egipcios? ¿Eran los africanos? Era Israel. Es para ellos. Así que primero eso hay que tener en cuenta. Las insensatas, tomando sus lámparas, versículo 3, no tomaron consigo aceite con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó el clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadme de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hasta aquí la cita. De 1 a 13, Mateo 25. Y como ya hemos tocado, repito, varias veces este asunto, vamos a hacerlo bastante breve, o sea, no vamos a ir a muchos detalles. Las 10 vírgenes se dividen mitad y mitad, 5 prudentes, 5 insensatas. Yo no tomo esto como posible tal o cual cosa, me parece un poco peligroso. Pero las prudentes y las insensatas, porque así se dividen. Esta parábola realmente nada tiene que ver con los gentiles, solamente con los judíos. Yo sé que hay muchos que predican y dicen, hermano, vea si su lámpara tiene aceite, y ni saben lo que dicen, ni qué están diciendo, ni para qué, ni qué quiere decir eso. Al salir del contexto, lo que predicamos es pretexto. A esto no se refiere de ninguna manera a los cristianos y menos a los gentiles, porque la forma como hacían las bodas los judíos, ningún otro pueblo gentil lo hacía. Así que no podría ni siquiera entender. Esto corresponde al momento, digamos, cuando todo el remanente de Israel vendrá a conocer a Jesucristo como su Salvador personal. En Romanos, capítulo 11, ustedes tienen la cita, versículos 25 al 29, el apóstol Pablo, años después que Jesús relató esto, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Con esta cita nos basta por ahora. Esto significa que todos los judíos que vivan, estén en sus cuerpos, no hayan muerto, cuando el Señor venga, serán salvos. No por otro camino que no sea el mismo, la gracia divina. Ellos serán salvos porque creerán en Él. No hay otro camino. Jesús es el camino y la verdad. Y Él es el camino, seguirá siendo el camino y lo fue siempre el camino. Él no va a cambiar. Nuestro Señor es inmutable. Él es la personificación física del Dios que es espíritu. Eso está muy claro en Colosenses. Ahora, el aceite en sus lámparas, cuando se refiere a las prudentes, se refiere a los judíos, a mi juicio. Se refiere a los judíos que serán salvos antes de verlo venir. Porque tenemos que conocer bien, para poder entender esto, tenemos que conocer todo lo que Dios tiene programado. Primero, el rapto de la iglesia. El encuentro de la iglesia con el Señor ocurre en el espacio. Eso está muy claro en la epístola a los Tesalonicenses. Y después no se habla más nada. Dice directamente que en el espacio nos encontraremos con Él. Bien, ya la iglesia estará con Él. 7 años y un poco más después, la iglesia viene con Él. Y los pies del Señor será entonces cuando se posarán sobre el monte de los Olivos, de donde Él también partió. Esto también está claro y ya lo conocemos. Cuando la iglesia se haya ido, es muy probable que estos prudentes, o sea, los judíos que son representados por las prudentes, reconozcan que Jesús había sido, era el Mesías. Esto nos hace ver cuán importante es evangelizar a los judíos. No importa si ellos no reciben, sí, claro, importa, pero si no reciben, de todos modos, al decirles, ellos se darán cuenta. Miren esto. Actualmente hay muchos, muchos cristianos, comillas, tanto católicos como protestantes, que no son regenerados, ni unos ni otros, odian a los judíos. Pero los judíos saben que no todos los cristianos son cristianos. Hay mau y hay auténticos. Y los hay muchos que no son verdaderos cristianos. Entonces, ahora mismo hay varios hombres de Dios que temen a Dios, que han escrito libros, americanos especialmente, y han visitado muchas veces a Israel y mantienen contacto incluso con altas autoridades, importantes autoridades de Israel. Ellos les están testificando, haciéndoles ver que Jesús, o como ellos lo llaman en hebreo, Yeshua, era el Mesías, él es el Mesías. Ellos lo rechazaron. Esa gente que les habla, los apoyan. Por ejemplo, va a un individuo, un hermano nuestro en la fe, y le dice: estoy orando por ustedes, estaré orando por ti. Ya sabes, y yo no me extrañaría que esto que nosotros estamos diciendo ahora, aquel hombre, pastor muy probablemente, les hable de eso. Yo supe de algunos directamente que han tenido muy fructíferos contactos y han podido saber muchas cosas que Israel pretende o piensa hacer las autoridades, porque hablaba con personas que incluso tienen contacto con el Knesset, con, digamos, las autoridades, el gobierno de Israel. Esto es muy importante. Entonces, habrá una buena cantidad. Aquí son 5 y 5, pero es probable que sean muchos, mucho menos los que sean salvos antes del advenimiento, digamos, de la venida del Señor. Pues no hay que confundir el rapto con la venida. Son dos cosas completamente separadas, hasta por años, y sabemos cuántos años o cuánto tiempo los separa. Así que nosotros sabemos también algo más. Cuando se refiere a los prudentes, como ya le dije, se refiere entonces a los judíos que habrán creído en él, por quienes Jesús será reconocido como el Mesías cuando venga. No sé cuántos recuerdan el caso de Tomás, cuando Tomás dijo, si yo, porque cuando Jesús resucitó, allá en Mateo, perdón, en Juan, se nos relata en el capítulo 20, versículos 28-29, cuando él resucitó, ese mismo domingo, él resucitó un domingo, los discípulos estaban reunidos. Faltaban dos, Judas Iscariote, que ya había muerto, claro, no podía estar con ellos. Y el otro, que no estaba, era Tomás. Por alguna razón no estaba. Aquellos estaban y le dijeron, al Señor hemos visto. Y él dijo, ¿qué creen ustedes, que yo soy un nene? No creo ya más en mitos, porque la forma como lo habían tratado al Señor no era como para creer que realmente resucitó y ya había estado con ellos. Había muerto el viernes y ahora es domingo, tercer día, y ya él estaba con ellos. Resucitó y ese mismo día él apareció y dice, paz a vosotros. No, no puede ser. Y Tomás dijo esto, si yo no meto mi dedo en su mano y mi mano en su costado, no creo. Bueno, terminó eso, a la semana volvió el Señor. Y otra vez, la misma forma, todo cerrado, no se puede entrar por ninguna puerta. Aparecer al frente. Pasa a vosotros, dice. La misma forma, él así saludaba. Yo veo que ahora algunos saludan así, paz hermano, paz. Yo tengo cerca reserva en cuanto a eso, porque no sé cuánta paz podemos infundir nosotros. Pero de cualquier manera dejemos eso al margen. Mi costumbre no es esa, porque aparezco como muy pacífico cuando no lo soy. Y cuando Jesús paró allí, dice, Tomás, ven acá. Era uno del grupo de los 12. Mete tu dedo aquí donde clavaron esta parte de la muñeca de la cruz. Y mete tu mano en mi costado que va hacia el corazón. Todavía estaba disponible, estaban disponibles las marcas. Pero claro, tanto por el desafío que él escuchó como por la persona que él conocía muy bien a Jesús, él dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, Tomás, dichoso el que no vio y creyó. Y aquí es donde está el meollo de las 10 vírgenes. ¿En qué forma? Aquellas fatuas imprudentes, tontas, no tenían reserva de aceite. ¿Qué significa eso? Porque el aceite significa simplemente, o sea, simboliza el Espíritu Santo. Entonces, ¿ellas no tenían al Espíritu Santo? No. Es decir, ese grupo de judíos, porque no habían sido regenerados, ellos supieron de él, pero esperaban hasta verlo venir. Y si él viniera, que después vino, ellos todavía no habían sido regenerados, porque no le habían recibido por fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Está muy claro esto. Nunca, nunca, ustedes pueden tener otra interpretación para este pasaje, pero por favor no pretendan que eso, sí, el cristiano que es bueno y que tiene mucho Espíritu Santo, está bien. Bueno, yo siempre quiero tener el tanque lleno de gasolina en mi auto. Hay algunos que van con tan poquito que de repente para y ya no anda más. Dice, voy tarde porque quedó sin gasolina el auto. Y algunos piensan que así es el Espíritu Santo. Uno va a una especie de estación de servicio y se rellena. Lo que significaría ayunar, orar, clamar, gemir y todo. No. Tal enseñanza no existe en la Biblia. Aquí, este texto toca únicamente a Israel. Los dos que siguen después, los que tienen que ver con los talentos y luego con el juicio de las naciones, la misma cosa, aunque implica mucho más, pero va con lo mismo. Aquí él va para tener las bodas. Ahora, las bodas, para que se lleven a cabo las bodas, ¿cuál es la persona más importante en las bodas? ¿Eh? ¿Quién? Uno solo, dígame. ¿Él o ella? Ella, todo el mundo la mira a él. ¿Quién le mira a él? Payaso. No, ella está bien vestida. Ella es la atracción. A ver, porque si van a criticarlo, van a decir, no, el vestido está feo, la cola muy larga o muy corta, y aquí esa corona también medio fea y todo. Cuando se levanta, comienza la música y todos se levantan así, y mira, ella viene. ¿Y a quién esperan más? ¿A él o a ella? No, él ya está parado ahí 2 horas y ella todavía no llega. Oíma. Sí, así es. Ella es muy importante. Por supuesto que sin él no hay matrimonio tampoco. Y desde luego que así es. El Señor Jesús vestirá de tal manera, de tal santidad. Tanto es así que en el capítulo 3 de 1 Juan dice, hijitos, ahora somos hijos de... pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ninguno de nosotros será tan feo como ahora. ¿Y qué es lo que nos hace feos? A ver. Nuestros antepasados, el pecado. ¿Qué es lo que hace que la gente se envejece? Miren. Antes no tenía eso. Pero a medida que viví más, más pequé. Flec, flec, flec, flec, flec. Eso es lo que ocurre. Bueno, entonces, la esposa, porque ahí está el asunto. Si esas son las que estaban esperando al esposo, ¿dónde está la esposa? Ellas, esas 10 vírgenes no son esposas. Cuidado, ellas son vírgenes que hacían la procesión allí, que eran, ¿cómo llaman ahora esa, el cotejo o algo así, el cotejo? Que acompañaba, y entonces buscaban lindas chicas para eso, no cualquiera. Ahora ya llevan una nena, una chica y chiquita que lleva un ramito de flores, asustada como ella misma, y bueno, y llega hasta donde está el predicador y cosas así. Pero antes, no, entre los judíos la cosa no era así. ¿Dónde está la esposa? Good question. Vamos a... Yo estoy saliendo del... ese dichoso bosquejo que ustedes tienen. Y vamos a la primera epístola a los Tesalonicenses. Dice así en el versículo 16 del capítulo 4. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para... ¿Qué dice? Hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. La iglesia antes habrá partido. ¿Y dónde está? En el aire. ¿Qué hay en el aire para estar en el aire? ¿Qué vamos a estar flotando ahí? ¿Sobre una nube tocando arpa? No. En algún lugar nos detendremos, y ese lugar bien puede ser esa gran ciudad que aparece en el capítulo 19 de Apocalipsis, que dice que es un cubo que tiene 2.230 o algo así kilómetros de alto, de ancho y de largo. Allí estará. Nunca dice que esa ciudad se posó en algún lugar. Si se posara sobre la tierra, por eso cuando habla de Jerusalén hay que tener mucho cuidado, porque esa misma ciudad se llama Jerusalén también. Alguien dirá, ¿dónde dice eso? A ver, vamos a la Biblia y vamos a ver en el capítulo 19 de Apocalipsis. Vamos por ahí, vamos a andar por ahí. Mejor dicho, capítulo 21. Versículo 9. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré, y ahí continúa. Vamos a saltar unos versículos. Si ustedes tienen Biblia, yo me fío que ustedes tienen Biblia. Y vamos directamente, no es que vamos a saltar como los carismáticos, yo digo a otro texto. Más adelante dejamos algunos versículos. Dice en el versículo 15, o mejor dicho 16, la ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios, pero claro, como nosotros no operamos en esto sino en decimales, yo ya le di la longitud, etcétera. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material del muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento, y ahí sigue hablando. Esa es la ciudad. ¿Cuánta gente cabría en esa ciudad? Pues es muy grande, muy grande. Si nosotros quisiéramos ponerla en Estados Unidos, abarcaría exactamente la mitad del país. Tome usted desde el extremo, por ejemplo, San Francisco, hasta Nueva York, hay más de 7,000 kilómetros, corte por la mitad. Y esto sería de largo, de alto y de ancho. Si queremos ponerla acá, en nuestra zona, y supongamos que fijemos a Jerusalén sobre Asunción, de largo sería en la provincia de Buenos Aires, bastante más allá de la ciudad de Buenos Aires. Iría hasta Bolivia, desde Chile, Chile es muy angosto de cualquier manera, hasta más o menos São Paulo, en cuanto a largo y ancho, y la misma cosa de alto. ¿Cuánta gente cabe allí? Bueno, a un tipo se le ocurrió hacer un cálculo, y para que nosotros podamos captar bien el asunto, actualmente nosotros nos estamos acercando, falta todavía, pero nos estamos acercando a 7,000 millones de habitantes sobre nuestro planeta. 7,000 millones. Él sacó la cuenta que serían 47,000 millones que cabrían allá. Ahora piensa en las palabras que dijo Jesús, si no tenía razón nuestro Señor. Capítulo 14 de Juan. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Esas muchas moradas es el universo infinito, no tiene fin. Hoy mismo, actualmente, los astrónomos llegaron a la conclusión que la creación divina es tal, el universo es tal que no se puede medir. Cuanto más penetran mediante telescopios que son gigantescos, increíbles, tanto menos ven el fin. Pero él dice, yo les voy a preparar lugar para ustedes. Y yo creo que él estaba hablando de este, de los 2000, o sea, este lugar para más de 40 mil millones de habitantes. Así que si queremos ganar almas, porque alguien dirá, no, es que ya está lleno ahí, ya se llenó el cupo. Hay una secta que enseña que son solo 144 mil que se van a salvar. Pero 144 mil pueden vivir en cualquier lugar, no hay ningún problema. ¿Saben ustedes cuántos habitantes hay aquí en Asunción? Bueno, hay más o menos, el otro día decían que hay cerca de arriba de 500 mil, o sea, menos de medio, un poco más de medio millón de habitantes que corresponden a... Bueno, y póngale con todos los alrededores, póngale un millón y algo. ¿Y qué son 144 mil al lado de eso? Pero esta es la forma como se engaña a la gente cuando uno no conoce las Escrituras. No queda otra. Qué pena que habiendo tanto para nosotros, y sin embargo, no estudiamos las Escrituras, tanta riqueza. Dijo el Señor, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Juan 3:34. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Pretender que esas vírgenes que aparecen, es una parábola, que no tenían aceite, no tenían la llenura del Espíritu Santo o la plenitud, es un absurdo y una grave equivocación. ¿Por qué? Porque como dice aquí el versículo 34 de Juan 3, pues Dios no da el Espíritu por medida. Desafío a cualquiera, tome su concordancia, si tiene esa grande del slum, esa concordancia, y busque la palabra lleno o cualquier derivado. Va a ver usted que muchos de esos de lleno tiene que ver con el Espíritu Santo. Usted no encontrará un solo pasaje. Hay varios pasajes, yo ya eso he dado en otros estudios, pero no encontrará uno solo que indique que alguien puede tener el Espíritu Santo, pero no está lleno. Pero ¿y por qué dice en forma imperativa, sed llenos del Espíritu? Pero nunca dice, busquen la llenura, nunca dice eso. Es fácil entender esto. La plenitud, el de estar lleno del Espíritu Santo, es una cosa. El permitir que el Espíritu Santo actúe en la persona, o actuar en base a la voluntad de Dios, porque usted no va a saber qué quiere el Espíritu Santo de usted, a menos que lea la Biblia, que el mismo Espíritu inspiró. Entonces usted sabrá cómo vivir. Así que, cuando habla de la plenitud o ser lleno del Espíritu, está hablando que debemos conducirnos como nos enseña la Biblia. Ser veraces, prudentes, cooperativos, sensibles a las necesidades de nuestros semejantes, fieles a la palabra, no tergiversar las Escrituras, todo cuanto tiene que ver con lo que la Biblia enseña. Recuerden esto, en el libro de los Hechos, En el capítulo 6, justamente estaban buscando diáconos. Y los requisitos no eran la estatura, ni que se vean linditos, ni jóvenes, ni nada de ello. En el versículo 1 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a varones de buen testimonio. ¡Ajá! Buen testimonio y lo que sigue son sinónimos, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Los versículos, especialmente el versículo 3. El buen testimonio, persona intachable en su diario andar, es porque está llena del Espíritu Santo. Ahora, todos tenemos la plenitud del Espíritu. Usted no puede hacer nada para llenar más o llenarse más. Lo que usted puede y debe hacer es buen testimonio. Eso todos podemos, si queremos. Pero si usted se conforma con mal testimonio, entonces, naturalmente, cuando en forma imperativa dice, sed llenos del Espíritu Santo, es lo mismo que decir, da buen testimonio como cristiano. Debes dar, es tu deber, tener un buen testimonio. Es ni cuestionar esto. A mí nadie me va a convencer de lo contrario. No hay tal cosa como pedir. Por eso cuando dice en Efesios capítulo 1, versículo 13, en él también vosotros cuando oísteis la palabra, el evangelio de vuestra redención y creísteis, fuisteis sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa que las arras de nuestra herencia. Arra quiere decir garantía de nuestra herencia. ¿Qué significa el sello? ¿Qué es lo que nosotros sellamos? Nuestra propiedad. Tenemos un libro, le ponemos un sello. Por si se extravía o qué, alguien quiere devolver a quien corresponde y no sabe a quién darlo. Porque no tiene el sello, no tiene el nombre. Pero si yo pongo mi nombre allí, tengo un sello y pongo en cada uno de los libros, en cualquier momento alguien me pide prestado, se olvida luego y no sabe a quién entregarlo porque no hay ningún nombre, nada, está el sello. Para que nosotros sepamos que Dios nunca se olvidará de nosotros, dice la Biblia que Él nos selló con el Espíritu Santo como propiedad de Él. Por eso, en la Biblia se habla mucho acerca de la plenitud del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Juan 7, versículos 38 y 39, que yo recién leí, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Así que esas fatuas que representan a los judíos que no habían entregado su corazón al Señor porque no lo vieron, al verlo venir, porque no olviden esto, y creo que tiene mucha razón, hay que leer más textos para probarlo bíblicamente. Cuando los ejércitos estarán manejados desde luego o encabezados por el anticristo sobre el llamado Valle de Josafat para destruir definitivamente, están haciendo planes, pero no pueden lograrlo porque el Señor no permite, porque no llegó el tiempo, destruir hasta el último judío, Dios oscurecerá esa zona. Y en pleno día habrá tal oscuridad que nadie podrá moverse del lugar donde esté. No podrán hacer, no podrán ver radares, no podrán ver a nadie. Y en eso vendrá el Señor e iluminará todo. Pero al venir, destruirá a todos esos ejércitos. Y Él dice, esto ustedes van a encontrar en la Biblia, con la espada de mi boca. La espada de su boca no es una espada que está en la boca, es la palabra, con la palabra. Él ordena que caigan muertos y caigan muertos. Así es nuestro Señor. Y entonces iluminará toda la tierra todo el mundo, vía televisión o lo que fuera, lo verán. Y aquí viene, en las nubes, y todas las naciones, todos los habitantes de la tierra lo verán. Entonces, estas que aparecen aquí, las cinco fatuas, creerán, o sea, esos judíos, ahora sí creerán, y vendrán a las prudentes, que serán personas que tendrán el privilegio de ser el cortejo de la esposa, no digo novia, de la esposa, porque ya la fiesta se habrá llevado a cabo en el cielo, ahora viene a la casa de ella. Así hacían los judíos. Primero el futuro esposo la dejaba y se iba a preparar el lugar. Se iba allá y luego el rapto significa cuando él, el esposo, venía y se la arrebataba, por decirlo así. Él siempre decía, mira nena, linda mía, tesoro mío, yo no sé cómo ustedes dicen. Rosita querida, cuando tiene aroma en la flor y todo eso. No dice, yo me voy, tú mantente siempre preparada, bien peinadita, bien vestida, bien lindita y todo, hasta perfume. Porque yo vendría en cualquier momento. Es exactamente lo que estamos hablando ahora del rapto. Nadie sabe cuándo. Sabemos que vendrá, pero ¿cuándo? Entonces, el flamante esposo que ya hizo las veces legales con ella, aquí en la tierra, nuestro Señor ya lo hizo. Él vino acá, él pagó el precio, se selló el pacto, la esposa le pertenece y él se fue. Y le dijo, me voy. Pero volveré. ¿Cuándo vuelves? No sé. Pero una idea, no tengo idea. Depende de dos cosas. Uno, porque el padre, mi padre, me tiene que decir cuándo ir. Si ustedes leen en el capítulo 14, versículo 32 de Marcos, verán que el Señor dice, ni el Hijo sabe el día. Ese texto se ha discutido mucho, pero esto sí que prueba lo que estoy diciendo. Él vendrá en cualquier momento. Y la otra razón por qué le dice él a ella, ¿por qué no sé? Es porque tengo que terminar de preparar el lugar. ¿A dónde te voy a llevar? ¿A un rincón allí, a cualquier? No. Entonces él iba y con ella allí recién tenían el encuentro, recién se consumaba el matrimonio, porque la parte legal ya se hizo en la casa de ella, con el papá de ella y todo presente. Pero ahora él se va. Y una vez que él terminaba el periodo de luna de miel, como nosotros llamamos, él pasaba 7 días. A los 7 días él salía y la presentaba, su esposa la presentaba a sus amigos. ¿Quiénes son sus amigos? Son los judíos. Pero para eso él tenía que venir a la casa de ella. Y la casa de ella es nuestro planeta. Entonces, todo esto tiene tanto valor. Pero ¿dónde está entonces la esposa cuando vienen esas vírgenes? Están en el lugar que tuvieron el encuentro, con la esposa y el esposo. Pero ahora él trata con los judíos, porque todo el remanente de los judíos será salvo. Entonces, ¿cuál es la diferencia de las cinco prudentes y las otras cinco insensatas? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ellas no entran al lugar allí de las bodas. Vamos a leer de nuevo el texto porque si no, yo no quiero dejarlos ustedes a medio saber. Quiero que todos entendamos. Dice así, versículo 7 de Mateo capítulo 25. Todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Se dijo ya, el esposo viene. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Qué notable. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Noten bien, el Señor tiene trato, por un lado, con su iglesia, que es la esposa, con su iglesia compuesta de judíos y gentiles, y ahora tiene trato con el remanente de Israel. Solamente de ellos se habla así. El pueblo de Israel tiene una increíblemente alta estima en los ojos de Dios. Por eso, dice Dios, el que toca a ese pueblo toca la niña de su ojo. Es muy peligroso lanzarse contra ellos, y por eso el castigo va a ser tan severo para los enemigos de Israel. Las prudentes respondieron diciendo, versículo 9, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Los judíos, de nuevo, tendrán un puesto muy importante en el gobierno milenial. Cuando estos judíos, que aquí se llaman vírgenes insensatas, tengan que ir a comprar aceite, tendrán que ir a enterarse cómo llegar a ser salvos, porque ellos nunca habrán querido prestar atención a la salvación por la gracia divina. Por eso estarán pidiendo ayuda a las prudentes, y las prudentes dicen no. Era ya demasiado tarde. Para ir explicándoles todo lo que tiene que ver con la salvación, ya no se podía hacer. Entonces, ¿las insensatas representan a los judíos que se perderán? No, porque la Biblia dice que todo el remanente, o sea, los que sobrevivan la tribulación, serán salvos. No tenemos más que leer en Romanos, y veremos cuán exacto es esto. Capítulo 11. Y ya leímos esto, pero hay que leer de nuevo. Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este es mi pacto con ellos. Noten bien, mi pacto con ellos. Ese pacto es solo con ellos. Esos ellos son los judíos. Cuando yo quite sus pecados, lo que significa que todos, dice, así que, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Y razón? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios hizo pacto con ellos en la persona de Abraham, y eso es también irrevocable. Así que, más adelante, él sigue diciendo, miren, la incredulidad de los judíos permitió que ustedes, los gentiles, puedan creer. Y Pablo escribe a los romanos, gentiles. Pero todavía no se contestó la pregunta del todo. ¿Qué pierden las insensatas? ¿O qué pierden aquellos judíos que no hayan creído? Pierden el tener algún tipo de dominio en el reino de Cristo. Ya en otros pasajes el Señor dijo a los doce, porque Pedro dijo, bueno, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué tendremos? Y él dijo, ustedes estarán gobernando sobre las 12 tribus de Israel. Cada uno de nosotros en el reino milenial tendremos algún cargo. dependiendo de quiénes éramos siendo cristianos. Si somos insensatos, con un pésimo testimonio, estamos del lado de aquellos que cuando golpeen, ábrenos. Justo allí lo que se estará haciendo va a ser una, por decirlo así, una cena de trabajo. La iglesia estará, pero hay muchas preguntas todavía, pero no importa. La iglesia que estará pendiente en algún lugar en el espacio, ¿tendrá contacto con aquellos? Como este es asunto que el Señor va a arreglar, y no yo, ni ningún otro hombre, yo no tengo problema para entender que de alguna manera Él hará que allí esté el esposo, la esposa y todas estas vírgenes, que es el cortejo de este gran encuentro. Y allí mismo, no olvidemos, separemos, aunque los judíos y gentiles hacen un solo pueblo, no olvidemos que hay una interesante diferencia entre el remanente que finalmente será salvo. No olvidemos tampoco que la iglesia comenzó con los judíos. ¿Cuándo? Allá en el libro de los Hechos. Pedro predica, 3,000 reciben a Cristo. Capítulo 2. Luego en el capítulo 4, 5,000 otros. Y siguen. Hasta que vino el turno para nosotros los gentiles, porque ellos se pusieron a un lado, rechazaron a su propio Mesías. Muchas generaciones pasaron. Prácticamente hoy no solamente los judíos los rechazaron, también los gentiles. Casi no hay iglesia alguna, en lugar alguno, donde se predique el Evangelio. Simplemente danzan, predican la, riqueza material, el don de la palabra, o sea, el poder de la palabra. Tú dices la palabra y Dios te da toda la riqueza que has soñado o incluso lo que nunca has soñado, y cosas por el estilo. ¿Cree usted estas cosas? No. Bueno, si usted no las cree, es porque es correcto que no las crea, porque no es cierto. ¿Cómo ha enceguecido Satanás a tanta gente? Vamos rápidamente, porque todavía es muy poco hablé. Así que vamos al capítulo 25, versículo 14 al 30. Vamos a ver si podemos hacerlo rápido. Ah, usted siempre dice y nunca hace rápido. Bueno. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos. Y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado sobre otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros Y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ay, algunos dicen, esto es el infierno. No. Si fuera eso la perdición eterna, el infierno, entonces la salvación es por obras. ¿Qué pasó aquí? El Señor que entregó los talentos simboliza a nuestro Señor. El que recibió 5 talentos puede ser uno de esos judíos, porque recuerden que esto ya está en la época de la gran tribulación. Salvar a mayor número posible de judíos de una muerte durante ese tiempo era lo más importante, o será lo más importante, pero al mismo tiempo muy peligroso. Mi personal convicción es la siguiente: los judíos han tenido una experiencia única en todo sentido de la palabra. Cuando entramos en el y tratamos de ver lo que eran ellos, los cerebros que son ellos, y cuán despreciados son, pero muchas de las cosas que nosotros usamos fueron inventadas por ellos. La mayor parte de esas comodidades que tenemos, incluso el control remoto del televisor, y muchísimas, televisores, radio, muchísimas cosas, no importa el nombre que tengan. En algunos países ellos cambiaron de nombre para que no los maten, porque los quieren demasiado a todos, especialmente los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Personalmente tengo esta convicción, que el anticristo necesitará de esos cerebros, y él buscará gente que pueda ayudarla a inventar quién sabe cuántas cosas. Y para poder lograrlo, tendrá que tratarlos bien. Por eso ellos fueron dotados de estos talentos, son muy talentosos, y el anticristo sabrá eso. Y en cierto modo se hará la vista gorda, cuando ellos estarán realmente recogiendo a otros compatriotas suyos, hombres y mujeres, familias de la misma raza hebrea, para protegerlos de la muerte, muerte física, para que no sobrevivan hasta la venida del Señor, porque bien sabemos que la última parte de la gran tribulación solo durará 3 años y medio, pero con todo, cuando serán buscados para matarlos, será terrible. Ambos, el que recibió 5 y el que recibió 2, duplican. El último guardó. Bien puede ser uno de esos judíos que no es tan brillante y por cobarde simplemente no quería tener nada que ver con proteger a un solo judío o a una sola familia. Y entonces, ¿qué pasa con él? Al siervo inútil echado en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En cambio, los otros, no. Y de los otros dice, a ese se dice malo y negligente, pero su señor le dijo a los anteriores, versículo 23, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Tendrás lugar especial en mi reino. Es ni más ni menos de lo que está diciendo. Entonces, esta parábola también tiene que ver con ellos. Ahora, permítame darle rápidamente algunas de las cosas que hicieron los judíos. Por ejemplo, un hombre que se llamaba Charles Adler, él inventó las luces para regular el tráfico, que aquí andan muy bien en Asunción. Robert Adler, el control remoto para televisión. Rand Baer, B-A-E-R, la consola de videojuegos. Emil Berliner, el micrófono, gramófono y el transmisor de teléfono. Simcha Blas, irrigación por goteo. Baruch Bloomberg, Irving Milkman, la vacuna en contra del virus mortal, la hepatitis B. Stanley Cohen, ingeniería genética. Yashua Lionel Kovan, modelos de escala de trenes eléctricos. Joe Friedman, el pitillo o pajarito flexible para tomar refrescos. Richard Frickel y Joe Eagle, tecnología celular. Daniel Gabor, el holograma, la fotografía tridimensional. Y continúa, muchos. La lista es tan larga, y por lo menos 36, la gran mayoría, casi todos. Bueno, los que tengo acá todos son 48, 59 inventores, todos ellos judíos. Este tipo de cerebro buscará al anticristo. Por eso, ellos, los que harán trabajar sus talentos, entran en el gozo de tu Señor. Ahora, algunos de nosotros tal vez vamos a ser intendentes de San Lorenzo. Julio tal vez de Ñambú. No, mejor, no sé si va a ser bueno. Otro hermano va a ser intendente de Asunción. Y otro hermano o hermana de Encarnación o de Ciudad del Este. Y ya no va a haber más ahí ni brujería, ni matar gente, ni nada. Porque hoy Ciudad del Este es también Japón, porque se hacen cosas que se hacen en Japón, de repente lo hacen en Ciudad del Este y dicen que es japonés. Bueno, y cosas así por el estilo. Hay muchos lugares donde hay que gobernar. Todos los gobernantes, los fieles a la palabra de Dios, tendrán puestos, tendrán autoridad. Y esa autoridad provendrá a ellos directamente del Señor. Y ellos recibirán del Señor cómo gobernar. Y el Señor podrán hablar con él telefónicamente si quieren, o en la forma que él lo haga, y vamos a recibir. Bueno, yo me pretendo también gobernar algo. Tal vez no en Paraguay, porque habla que hablar guaraní, yo no lo sé. Pero de cualquier manera, va a ser muy interesante todo esto. Siervo fiel, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Si ustedes cambian un poquito esto y dicen, ve, si no trabajas para el Señor, si no das mucho dinero para la obra, si no haces eso, entonces no eres salvo. Echadlo en las tinieblas de afuera. Pero aquí no dice infierno, es en la última parte que no tocamos ahora, donde sí se habla. Pero alguien me dijo, siga hermano. Bueno, yo no sé si alguien dijo. No voy a leer el texto, solamente le voy a decir lo que la última parte dice. Vayan a la última parte de Mateo. Porque yo sé que ya me dio mucho, pero como ustedes aprendieron la paciencia, conmigo solo se puede vivir si hay paciencia, si no, no sirve. Mucha paciencia. Pregúntele a María Aldao, ella sabe. Ella me aguanta todos los días. La parte del versículo 31 hasta el final, aquí se habla del juicio de las naciones. No voy a leer el texto ahora, pero el juicio de las naciones tiene que ver con el trato de los gentiles para con los judíos en sus países. Y solamente leeremos una pequeña parte. Es a partir del versículo 34. Dice así: entonces el rey, con mayúscula rey, porque es Jesús, dirá a los de su derecha, porque él antes de eso dice que hará algo así como hace, bueno, vamos a leer de 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. y serán reunidos delante de él todas las naciones, es decir, gobernantes de las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Cuántas veces hemos escuchado que las ovejas son los salvos y los cabritos son los perdidos? ¿Para qué tanta culpa le echan los cabritos? Son buenos animales. No habla de eso. Versículo 33. Y pondré a las ovejas a su derecha, o pondrá, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Noten bien, heredar el reino no es ser salvo. Todos los que heredan el reino, sí son salvos, pero no todos los salvos heredan el reino. Heredar el reino aquí es correinar con él. Hay en un reino, hay quienes gobiernan y quienes son gobernados. Así, más claro no puede ser. ¿Por qué? 35. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Quiénes son sus hermanos más pequeños? Los judíos. Él era judío. Esos son sus hermanos. Nosotros somos sus hijos. Ellos también, pero también hermanos por raza. Hay que entender esto para no caer en trampas. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Dos veces. Y después se repite. Justamente lo mismo anterior, solamente que ellos no lo hicieron. No lo visitaron en la cárcel, no le cubrieron cuando necesitaba abrigo, no le dieron de comer cuando estaba con hambre, no lo hicieron. Noten el versículo 41 cuando dice: apartaos de mí, malditos, al... ¿qué? No, no a las tinieblas de afuera. Fuego eterno, infierno. Y el versículo 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esto tiene que ver con el trato de los gobiernos gentiles para con los judíos. Todavía viven muchos. Hay más judíos, por lo menos había, yo no sé ahora, no hace tanto tiempo, solo en Estados Unidos y Canadá, que en Israel. Mucho falta para que vayan todos allá. Así que bien podría venir la gran tribulación muy pronto y muchos judíos todavía estarán en sus respectivos países. No hace falta ir mucho. Ustedes van a Buenos Aires y hay zonas de muchos judíos. Trabajar en la obra del Señor allí entre los judíos es casi imposible. No les importa nada, no les interesa. Sin embargo, los gobiernos, que los traten con benevolencia, que los protejan durante la gran tribulación, ellos también correrán riesgo, porque el anticristo estará detrás de ellos. Pero ellos también tendrán autoridad, presidente, primer ministro, y podrá muy bien ofrecerles de algún tipo de protección. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Grábala en nuestro corazón y permite que la llevemos no solamente para nuestro propio provecho y edificación, sino que la compartamos con otros. En el nombre de Jesús. Amén.